Profe Villar, ¿cómo anda? Buenos días, audiencia El Tiempo No Para, Radio Ejune, y a usted, mi estimado Pablo Martínez. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ya está planteado el tema, profe. Mañana es 9 de julio y nosotros teníamos un poco ganas de hurgar en el tema. Sí, habíamos hablado de hacer unos saltos históricos, ¿no? Uh-huh. 1816, la fecha que tenemos acá frente a nosotros. 1916 y 2016, bueno, y estamos en el 2020, basta para que el tiempo presente nos diga de qué podemos hablar. Uh-huh. Pero si nos remitimos a este concepto de la independencia, Pablo, tenemos que decir que como conceptualmente independencia es no depender, es decir, el agregarle el in es salir de la dependencia que teníamos, en este caso de España, de la cual éramos colonia. Uh-huh. Como el resto del territorio americano, excepto los Estados Unidos. Ahora bien, después tenemos que ver que esta declaración de independencia realizada el 9 de julio del 16 en Tucumán, tiene entre otras cosas para esos que dicen, ¿por qué en Tucumán? Y porque Tucumán era un punto intermedio entre el norte de las Provincias Unidas del Sur, en este caso, que terminaban en el Alto Perú, o sea, en la zona de Bolivia, y Buenos Aires. Estaba casi en el medio de distancia. Tenemos que decir también que esta reunión, este Congreso de Tucumán que tuvo 29 representantes... Profe, también me imagino yo que en momento en donde la Revolución de Mayo empezaba a expandirse, era como poner un mojón, de alguna manera. Claro. Bueno, hasta acá llegamos, armemos movida acá. Armemos movida acá, y fíjate también por qué el motivo. Dije el punto intermedio porque sería Buenos Aires el extremo sur y el Alto Perú el norte. Uh-huh. Tucumán sería el centro. Claro. Pero además de estos 29 representantes, Pablo, tenemos que pensar, o se debe pensar a la audiencia, en que imagine la República Argentina hoy, visualice un mapa. Uh-huh. Pensemos que de La Pampa y Neuquén hacia el sur era territorio aborigen, o sea que no había representantes de esas provincias. Uh-huh. No eran provincias. El Chaco y Formosa tampoco lo eran, Pablo. Y fíjate otro detalle más. Artigas comanda la zona de la Banda Oriental, que pertenecía, pero estaba en manos de Artigas, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, uh-huh, que tampoco ya habían proclamado la independencia un tiempo antes. No habían mandado representantes. Y sí habían mandado muchos departamentos de lo que hoy es el Alto Perú, o sea, Bolivia. Uh-huh. Entonces, fíjate que el sentido de elegir Tucumán es bastante lógico en este aspecto. Uh-huh. Ahora bien, mirá qué mundo teníamos en aquel momento para valorar lo que se hizo ese 9 de julio. ¿Por qué? Porque Napoleón había sido derrotado en Waterloo y porque las potencias europeas habían vuelto a ser monarquías absolutistas, Pablo, excepto Inglaterra, que era una monarquía parlamentaria. Uh-huh. Se habla de una llamada Santa Alianza, una alianza entre los países, obviamente potencia europea, excluyendo Inglaterra, que pretende recuperar sus antiguas colonias. Por eso España pone todo el recurso económico de lo que le queda para poder recuperar estas tierras bajo un mandato colonial. Y Fernando olvida aquellas promesas jóvenes allá por 1808, cuando decía que él consideraba que había que las colonias americanas tenían que ser provincias incorporadas a la metrópoli española, o sea, dignas de derecho. Uh-huh. Se había olvidado el hombre, y bueno, la política estaba en ese sentido para acá. Pero tenemos que ver que Inglaterra no tiene intenciones de jugar en la misma línea, porque ¿qué quiere? La libertad de comercio, Pablo. Y cuanto más se dividiera el territorio, más Estados Unidos y más débiles, las facilidades de la potencia británica en lo económico van a ser mucho más sencillas de lograr sus objetivos. Uh-huh. Eso es el panorama internacional. Pablo, Bolívar había sido derrotado en Venezuela. Uh-huh. O sea que del norte hoy no podíamos operar nada. Güemes resistía en Salta y Jujuy, como dijimos en programas anteriores, y acá San Martín que plantea que para poder, mira vos, San Martín presiona a Godoy Cruz y a los congresales para que declaren la independencia. San Martín creo que era un patriota, no digo porque alguien habló de patriotismo años después y dijo otra cosa a los patriotas. Bueno, él presionaba porque si no podemos cruzar la cordillera y enfrentar al Imperio Español, a los soberanistas españoles, siendo prácticamente su colonia. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya habíamos constituido la bandera, cuando el ejército de los Andes tenía una bandera, y cuando estábamos reivindicando el derecho de los pueblos a la autonomía, es decir, a la independencia y a la libertad. Entonces, él presiona en ese sentido. Las soluciones, hemos hablado de Belgrano, era que Belgrano mantenga una monarquía incaica, cosa a la cual no le dan bolilla, pero sí es lo que se pone de acuerdo ese 9 de julio, después de las 13 horas, Pablo, o sea, después de la misa que se da ahí en Tucumán, luego de la comilona de pastelito y empanada, se reúnen, Narciso Laprida va a presidir ese congreso de Tucumán, y se declara la independencia de España y la libertad ese día 9 de julio, y luego vendrán los festejos. Pero mirá vos que pasa unos días, y un diputado nacido en Uruguay, pero que representaba a Buenos Aires, Pedro Medrano, que luego se incorporará al rosismo tiempo después, pide una enmienda y un agregado de España, Pablo, y de cualquier otra potencia. ¿Por qué? Había temor a un avance de Portugal, de Francia o de Inglaterra. Muy angustiados no estaban estos muchachos. No sé si la palabra angustia a algún oyente le suena algo de lo que hablaremos después. Digo para aclararlo, porque algunos hacen una interpretación libre de la historia y se animan a cualquier cosa. Yo creo que hasta en cualquier momento escriben un libro. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, este concepto independentista, Pablo, va a ser limitado luego por la política británica que nos plantea el endeudamiento. O sea, esta lucha interna, de la cual hablamos, la famosa grieta, va a ser la que va a marcar la historia argentina. Y fíjate vos que llegamos a 1916, al primer centenario, y hay otro hecho global importante, la Primera Guerra Mundial, Martínez. Entonces, los europeos no pueden concurrir al festejo de nuestro primer centenario de independencia. Vienen países de América del Sur. Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil. Se realiza la primera Copa América, Pablo, como detalle de color, que iba a ganar Uruguay en un partido bastante accidentado. El presidente de aquel momento es Victorino de la Plaza, hombre con nombre de Puente. Y miramos que Victorino, que todavía estamos en la etapa de la República Conservadora, porque recién ahora vendrá el voto libre, secreto y obligatorio, gobierna representando a los sectores conservadores, Pablo, y es abogado de los capitales británicos. De algo que habíamos hablado, mira, 100 años antes habíamos hablado de eso, cuando hablamos de 1816, cómo había triunfado esta línea de la dependencia dentro de la política argentina. Y vos sabés que un tal Juan Mandrini, anarquista, en el acto que se está realizando ahí en la zona de Plaza de Mayo, atenta contra la vida de Victorino de la Plaza y fracasa. El tipo luego va a ser tomado preso, van a dar una cantidad de años de prisión, en fin. Se hace un acto en Tucumán también bastante importante, a cabo desfile militar, poca participación popular, Martínez, muy poco pueblo, muy poco pueblo. Desfile militar de manera, digamos, sistemática, y un detalle importante, para que vean ese país de la desigualdad, modelo Martínez agroexportador. La Argentina que tiraba manteca al techo, esa de la que nos habla la República Liberal, y vos sabés que la Casa Harrods hizo una donación de comida y de ropa para el Patronato de la Infancia, ese día. Sí. Pero te voy a subir la apuesta, Gatti Chávez hizo un almuerzo para la gente que estaba en condición de calle para ese día. Una manera de que los que tenían guita lavaran un poquito sus culpas. Las grandes como tiendas, se podría decir, de la época. Efectivamente, ¿viste cuando hablamos la diferencia, que lo hemos marcado varias veces, entre dádiva y derecho? Eso que Evita decía, que la dádiva era dar limón o darle que te sobraba, y el derecho incluía. Bueno, acá están marcados conceptos muy claros en la historia argentina. Pero venimos al 2016, Pablo, al segundo centenario de nuestra independencia, y la verdad que voy a poner frente a mí la computadora y las palabras textuales de Mauricio Macri en la provincia de Tucumán, cuando el rey de Borbón concurre a esa provincia, se dan la mano y en el acto frente a la casita de Tucumán dice, sintéticamente, los ciudadanos que declararon la independencia no eran superhombres. Seguro tuvieron miedo y angustia. Pero el coraje y la convicción fue más fuerte, y hoy les quiero pedir lo mismo a todos los argentinos, que seamos protagonistas, que tengamos fe, que creemos y desarrollemos, dijo también. Y dijo que es increíble, tenemos un futuro increíble, dijo en aquel momento, 2016. Terminó en el 2019 que la gente juzgue los resultados. Vuelvan la cultura del trabajo, del esfuerzo y de la solidaridad. Y un descubrimiento que una vez se realiza, Pablo, releyendo algunas cosas, es ser independiente significa ser solidario. Sí. Yo fui al diccionario, busqué la palabra independencia y la verdad que solidaridad e independencia no figuraban nunca en ningún lado. Pero bueno, qué sé yo. Una versión libre, dígale. Póngale. Sí. Pero no fue todo eso. Porque el remate habla de cuál es la visión de la independencia de un pueblo. A ver, Pablo, si hablamos de independencia, hablamos de derecho, ¿no es así? De igualdad, de darle mejor condición de vida a los ciudadanos de ese pueblo. Sobre todo porque no hay una pandemia ni una guerra declarada. Porque el remate dijo, llamo a los argentinos a consumir la menor cantidad de energía posible. Sí. Entonces, usted me dice, estamos hablando de independencia y está invitando a la gente que consuma lo menos posible. Como la independencia del ajuste sería. Sí, sí, sí, sí, por eso marcaba estos conceptos. Increíble. Porque usted planteó la necesidad de cotejar momentos históricos. Y me parece que entramos en este terreno político, al cual siempre hablamos porque la historia es política, y rescatamos estos pequeños fragmentitos para que la audiencia de Juna, ávida, y tenemos oyentes que escarban bastante, puedan cotejar esto y a veces discutir de qué lugar y entender cuáles son los resultados, Martínez. Porque si en 2016 dijimos que ser independiente era consumir la mejor cantidad de energía posible, y los resultados los tenemos a la vista. ¿Estamos de acuerdo? Tarifazo, industria quebrada, falta de competitividad, pérdida de calidad de vida. Y yo creo, para cerrar, Pablo, que todo eso justamente no tiene nada que ver con la independencia. Te diría más, la ruina, la mala calidad de vida, tiene más que ver con la dependencia de los pueblos. Entonces creo que, lamentablemente, este segundo bicentenario del 2016 tuvo que ver en el análisis del discurso que nosotros hemos tomado mínimamente, justamente con eso, con, en una fecha de la independencia, más hablar de la dependencia y de la pobreza, o de que el camino era hacia la pobreza, que de otra cosa. Pero bueno, eso quedará también a conclusión de la audiencia de Juna, como decimos siempre, por supuesto. Lo convoco para la semana que viene, profe Villar, ¿le parece? ¿Cómo no, Pablo Martínez? Bien. Si me permite, unos saludos para un amigo que se está recuperando del COVID. A ver. Y que el plasma lo ha ayudado. Gran compañero de la cooperativa Cristal Avellaneda y de Cristalú, Roberto Tito Carballo, alias El Zapito, para también un amigo de la misma cooperativa, Tito Pompey, y Gustavo, La Pantera, también de la cooperativa. Y quería mandar también un saludito para un gran amigo, Lauti Negri, que cumplió años en estos días y que también suele escuchar los audios de Radio Ijuna. Le mando un abrazo a usted, Villar, y a todos los mencionados. No. Gracias a vos, Martínez, y bueno, hice este comentario del COVID porque, bueno, está todo esto un poquito el debate del plasma, y realmente cuando el compañero estaba muy grave, la situación estaba muy difícil, el plasma en este caso resultó de utilidad. Un abrazo, Villar. Que la pase bien, Martínez, y que tengan un buen día de la independencia y a meditar sobre todo el concepto del cual estuvimos hablando. Así lo haremos, el profe Carlos Villar, aquí hablándonos y anticipando el Día de la Independencia. El saludo allí para los compañeros cooperativistas y en este caso algunos recuperados de la cooperativa Cristal Avellaneda, y para Lauti Negri, que sigue bien de cerca la propuesta de Ijuna con el profe Villar. Bueno, si nos queda algo muy en claro, que